4. San Pedro del Vaticano. Explicación interior. Para ser escuchada después de la introducción. Vaya a la página 9 del folleto, donde encontrará el plano para seguir el itinerario. La explicación comenzará en el atrio. Accione la tecla pause si todavía no ha llegado allí. Amplio, como una gran iglesia, el atrio de la Basílica de San Pedro sobrecoge por sus dimensiones y prepara al visitante para lo que le espera en el interior. En cada extremo del atrio hay un vestíbulo donde se han colocado sendas estatuas ecuestres. A la derecha, a través de una puerta de cristal, vemos al emperador Constantino, el fundador de la primera Basílica de San Pedro. La estatua es obra de Bernini y está instalada al comienzo de la famosa Scala Regia, por donde entraban al Vaticano los reyes y autoridades. La estatua de la izquierda, a pesar del imponente aspecto que le dan los cortinones de mármol y el paisaje de fondo, es muy inferior a la de Bernini. Representa a Carlomagno, el gran emperador franco del siglo IX, que consiguió rehacer parte del antiguo Imperio Romano. Se le considera como un segundo Constantino, porque fue un protector decisivo para la Iglesia en épocas difíciles. Nos fijamos ahora en las 5 grandes puertas de bronce que dan acceso al interior del templo. La más valiosa es la del centro, que era también la puerta central de la antigua basílica. Fue construida por Filarete en el siglo XV, durante el pontificado de Eugenio IV. Este papa aparece representado en el relieve principal de la hoja derecha, arrodillado ante San Pedro y recibiendo de su mano las llaves de la iglesia. De esta forma tan gráfica se quiere expresar la primacía que corresponde a Roma sobre las demás iglesias, porque enlaza directamente con el primado de este apóstol. Debajo vemos otra escena más pequeña que representa el martirio de Pedro. Mientras está siendo enclavado en la cruz cabeza abajo, otros cristianos son conducidos también al martirio, ante la mirada complacida de Nerón, que los contempla desde una tribuna. El artista Filarete nos dejó un pequeño autorretrato suyo en el centro de esta escena, en el rostro del cristiano maniatado que marcha empujado por un soldado. En la hoja izquierda de la puerta se desarrollan escenas similares que evocan la figura de Pablo y su martirio, ocurrido también en Roma durante la misma persecución de Nerón. Las restantes 4 puertas del atrio, también de bronce, fueron todas realizadas en el siglo XX, sustituyendo a las antiguas de madera de nogal. La del extremo de la izquierda se llama Puerta de la Muerte porque se utiliza durante los funerales del pontífice y por ella entra en el templo el cortejo fúnebre que acompaña sus restos mortales. Contiene representaciones de la muerte de Cristo, de la Virgen, de personajes bíblicos y de santos. La última de la derecha es la llamada Puerta Santa. Esta puerta no solo está siempre cerrada, sino tapiada por un muro y se abre únicamente en los años santos o jubilares que tienen lugar cada 25 años. Al inicio de un año santo, el Papa derriba el muro con unos golpes de martillo en un rito cargado de simbolismo que se repite desde que lo hiciera por primera vez Alejandro VI Borgia para abrir el jubileo del año 1500. Situémonos por último cerca de la puerta central y de espaldas a ella. Mirando hacia el techo veremos enfrente el famoso mosaico de la Navecilla, obra genial realizada por Giotto 3 siglos antes de construirse este atrio. La escena recoge un pasaje del Evangelio de San Mateo en el que Cristo se acerca a la barca de los apóstoles andando sobre las aguas. Esta barca, donde los apóstoles hacen ostensibles gestos de temor, es la imagen viva de la Iglesia, una frágil navecilla que marcha por la historia azotada por las olas. Pedro ha salido de la barca y anda sobre el agua llamado por el Maestro, pero en un momento siente que se hunde. El Señor le tiende la mano y le dice, «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». A pesar de las tempestades que la amenazan, la barca de la Iglesia, sostenida por Cristo, no puede naufragar. Como se aprecia en la imagen A que tiene en el folleto, El mosaico estaba colocado en el pórtico de la antigua basílica, mirando hacia el patio. Su significado era tan conmovedor que el Papa quiso que se salvara para el nuevo templo, pero su reubicación en este lugar supuso una restauración tan fuerte que conserva poco de la obra original de Giotto. Entremos ya dentro de la basílica. Accedemos a su interior por la puerta llamada de los sacramentos, la segunda de la derecha. Nada más entrar, nos detendremos a los pies de la nave central, en el punto señalado en el plano del folleto con el número 2. Permaneceremos unos momentos teniendo ante nosotros la perspectiva completa del templo. Entrar dentro de este espacio gigantesco produce una impresión sobrecogedora. Las dimensiones son tan colosales que necesitamos cierto tiempo para asimilarlas. Pero enseguida desaparece la primera sensación de desconcierto. El equilibrio y armonía se imponen de tal modo que este espacio desmesurado empieza a parecernos razonable. Este efecto es también uno de los méritos del baldaquino de Bernini, que centra todas las miradas y consigue dar a este vasto espacio una dimensión más humana, reequilibrando sus dimensiones. Vamos a ir comentando ahora algunos puntos de interés. Permanezca todavía en este lugar sin avanzar hacia adelante. Encima de los grandes arcos de la nave central, vemos una franja dorada con inscripciones latinas. Este friso, que recorre el perímetro interior del templo sin interrupción, tiene 3 metros de altura. Empezando por la izquierda podemos leer «Ego rogavi pro te, o Petre, ut non deficiat fides tua». «Yo he rogado por ti, Pedro, para que no decaiga tu fe, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos». Estas palabras que Cristo dirigió a Pedro la noche antes de la pasión resuenan en cada rincón de este templo y encierran todo su sentido espiritual. Si nos fijamos en el pavimento, cerca de la entrada, vemos un gran círculo de pórfido rojo. Esta losa redonda estaba en la antigua Basílica de San Pedro, en la cabecera de la iglesia, junto al altar, y sobre ella se arrodilló Carlomagno cuando fue coronado emperador por el Papa en la noche de Navidad del año 800. Avancemos ya por el centro de la nave. Mirando hacia el suelo, veremos unas letras de bronce engastadas en el pavimento. Marcan la longitud de las mayores iglesias católicas del mundo. Tenemos que recorrer bastantes metros antes de llegar a la primera inscripción. Corresponde a la Catedral de San Pablo en Londres, de 158 metros de largo. 9 metros más adelante, encontramos la marca de la Catedral de Florencia, de 149 metros. Y así, hasta 28 de los templos más importantes. La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Bruselas, el Santuario de la Inmaculada Concepción en Washington, las catedrales de Reims, Colonia, Milán, Sevilla. La comparación nos ayuda a apreciar la magnitud de esta nave, la más grande de la cristiandad, con sus 186 metros, sin contar las paredes. Nos acercaremos ahora a la famosa estatua de bronce de San Pedro, situada en el último pilar de la derecha, antes de llegar a la altura del baldaquino. Mientras vamos hacia allá, fíjese en el medallón que hay encima del dosel de esta estatua. Es un retrato de Pío IX. Este papa del siglo XIX fue el primero de la historia en superar los 25 años de pontificado. Antes de que él lo hiciera, se pensaba que esa mítica cifra estaba reservada al apóstol San Pedro, y por tanto, cuando el papa empezó a acercarse a ella, algunos decían que moriría antes de alcanzarla. «Annos Petri non videbis», «no verás los años de Pedro», advertía esta profecía, que resultaba divertida al propio Pío IX. El año en que alcanzó la cifra, el clero de Roma quiso hacerle este simpático homenaje poniendo su efigie junto a la del apóstol. Posteriormente rebasaron también los 25 años el Papa León XIII, que le sucedió, y más recientemente Juan Pablo II. La estatua de San Pedro, conocida como el pescador, es uno de los puntos de referencia obligados de esta basílica. Su procedencia es una antigua cuestión todavía en el aire. Algunos pensaban que podría ser una talla del siglo V, pero últimamente los críticos la atribuyen al gran escultor del siglo XIII llamado Arnolfo di Cambio. Su origen incierto contribuye a aumentar más aún la enorme sugestión que produce. Esta talla de tamaño natural parece establecer una corriente de complicidad con el peregrino, como si fuera el mismo Pedro, el pescador de Galilea, quien acogiera y bendijera a los fieles con porte majestuoso. El pie derecho de la estatua está erosionado por los besos de millones de peregrinos que desde hace siglos tienen la costumbre de saludar al apóstol al entrar en su iglesia. Nos dirigimos ahora ya hacia el octágono central de la basílica. Si no lo hemos hecho todavía, un impulso irresistible nos lleva a alzar la vista hacia la maravillosa cúpula de Miguel Ángel. Probablemente no hay en toda Roma una visión que se le pueda comparar. El famoso novelista francés Stendhal se sentaba con frecuencia bajo esta cúpula y se quedaba horas enteras contemplándola. En su centro se abre una linterna que desde aquí parece pequeña, pero es tan alta como un edificio de 6 pisos. Está rematada por un cupulino con la imagen de Dios Padre. A su alrededor, decorando la gran bóveda, todo un coro de ángeles y santos, inscritos en figuras geométricas, le entonan un grandioso cántico de alabanza. En las pechinas que sostienen el tambor, vemos 4 enormes medallones con la representación de los 4 evangelistas. Tienen 8 metros de diámetro y están realizados en mosaico, igual que todo el interior de la cúpula. La luz que entra en los días soleados por los 16 ventanales difumina los tonos dominantes de la cúpula, dorados y azules, aumentando la sensación de grandiosidad, un efecto luminoso que ayuda a remarcar la excepcionalidad de este lugar. Aquí, más que en ninguna otra parte, parece sentirse el eco de aquellas palabras de Cristo que puede leer en el friso dorado bajo las ventanas. Tu es Petrus, et superang Petram, edificabo ecclesiam meam. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De este modo, la contemplación de la cúpula nos lleva de la mano al corazón de la basílica y centro de todo el complejo monumental, la tumba de Pedro. De hecho, la cúpula fue concebida como si fuera un baldaquino gigante levantado sobre la vertical de la tumba para que su ubicación se identificara desde cualquier punto de la ciudad. Pero, ¿está aquí realmente la tumba del apóstol? Desde luego, el emperador Constantino estaba firmemente convencido de ello a comienzos del siglo IV, cuando mandó cimentar la basílica en plena ladera. Y también lo estaban los papas del Renacimiento, cuando ordenaron derribar aquel templo milenario para levantar uno nuevo sobre el mismo fundamento. Pero después de tantos siglos surgían las dudas. En 1940, Pío XII mandó realizar excavaciones bajo el altar, de las que resultaron estos importantes hallazgos. A 7 metros de profundidad se descubrió una antigua necrópolis con enterramientos de los siglos I al IV. En la imagen B del folleto tiene una fotografía de esta necrópolis que hoy se puede visitar pidiendo cita previa. Consiste en un pasillo de 70 metros de largo con mausoleos que se abren a ambos lados. La imagen C muestra su posición respecto a la planta de la iglesia. La zona ampliada en el círculo corresponde al actual baldaquino. Justo debajo del altar, los arqueólogos descubrieron un muro de tonalidad rojiza, al que denominaron muro rojo, que ya se ha hecho famoso en la historia de la arqueología. Apoyado en este muro, había una sencilla estructura con 2 columnas de mármol y un pequeño plano horizontal, como la que se reproduce en la imagen D. Esta estructura es conocida como Trofeo de Gallo, porque un presbítero del siglo II, así llamado, hablaba ya de su existencia. Protegida por el Trofeo de Gallo, hay una tumba del siglo I que muestra signos inequívocos de ser la tumba de Pedro. La cripta semicircular que se abre delante del altar, llamada Confesio, acerca al lugar donde está la tumba. Si se asoma a ella, podrá ver en el centro un pequeño nicho llamado de los palios. Dentro hay una urna donde se guardan unas estolas blancas o palios que el Papa entrega a los patriarcas y arzobispos en señal de unidad con la sede de Pedro. En la imagen E del folleto tiene un esquema donde se aprecia la posición del nicho de los palios respecto al muro rojo. Como puede ver, justo debajo de este nicho está la tumba de Pedro en el suelo de la necrópolis. Este es, por tanto, el verdadero corazón de la basílica, como ponen de manifiesto las 99 lamparillas que arden a su alrededor. La cripta se aprecia mejor a través de un cristal desde las grutas vaticanas que luego podrá visitar. Vamos a retomar ahora el relato de la construcción de la basílica en el punto donde lo dejamos antes de entrar en el templo. Siéntese si puede en algún banco cercano o apóyese en la pared para seguir las siguientes explicaciones sin distraerse con lo que tiene alrededor. Como dijimos, el Papa Julio II de la Rovere había encargado a Bramante la nueva basílica renacentista. Buen conocedor de la arquitectura clásica, Bramante concibió un proyecto fabuloso. Se proponía combinar en un mismo edificio las dos construcciones más admiradas del mundo antiguo, que todavía se pueden ver hoy en la ciudad de Roma: el Panteón, con su enorme cúpula, y la Basílica de Magencio del Foro, con sus impresionantes bóvedas de cañón. Puede apreciar el proyecto de Bramante grabado en una medalla en la imagen F del folleto. El plan entusiasmó a Julio II, que dio la orden de empezar a demoler la antigua basílica. En ese momento se desató un huracán de críticas. Casi todos los cardenales se oponían enérgicamente a la destrucción del venerado y milenario templo. Pero el Papa de la Rovere se mantuvo firme en medio del vendaval y las obras dieron comienzo. A pesar de su indomable energía, la empresa era muy superior a lo que el Papa pensaba. A su muerte, solo se habían levantado con tremendo esfuerzo los cuatro imponentes machones que sustentan la cúpula. Durante más de 30 años, las obras estuvieron estancadas, con un aspecto parecido al que ofrece la imagen G del folleto. Los romanos se acostumbraron a mirar con escepticismo lo que parecían las ruinas de una locura irrealizable. El lugar ofrecía un aspecto desolador, con la antigua basílica medio derribada y la nueva a medio construir. Nadie era capaz de hacer avanzar el descomunal proyecto. Los arquitectos se sucedían uno tras otro y ejecutaban tareas menores, pero a su muerte las cosas seguían estando en el mismo punto. Uno de ellos, llamado San Galo el Joven, realizó la enorme maqueta de madera que puede ver en la imagen H. Tiene más de 4 metros de altura y pesa 6 toneladas. Su diseño es monumental, pero pesado y falto de gracia. Por fortuna, la ejecución de esta maqueta consumió sus energías y apenas tuvo tiempo de poner nada por obra. A la muerte de San Galo, la historia de San Pedro dio un giro decisivo. El Papa designó como arquitecto a Miguel Ángel. El genial artista tenía una autoridad sin precedentes en la historia, pero con 72 años se consideraba demasiado viejo para este encargo y tuvo miedo de fracasar. Antes de aceptarlo, puso dos condiciones. Primero, no debía recibir ningún salario. Trabajaría exclusivamente por amor de Dios y en honor del apóstol. Y segundo, debía gozar de completa libertad de acción, pudiendo incluso derribar parte de lo que estaba hecho si lo veía necesario. Miguel Ángel reencauzó todo el proyecto. Se apartó por completo de la idea de San Galo. Derribó lo que no interesaba y redujo las dimensiones del templo para hacerlo más asequible. La basílica tendría planta de cruz griega, es decir, los cuatro brazos de igual longitud en torno a la gran cúpula central sobre la tumba del apóstol. «Creo que Dios me ha confiado esta obra», escribía con 83 años, y siguió trabajando en ella hasta los 89 en que murió. Al talento de Miguel Ángel se deben los trazos vigorosos de su arquitectura, la simplicidad de los espacios y la profunda unidad y armonía de todo el conjunto. A su muerte, estaban terminados tres de los cuatro brazos de la iglesia. Faltaba solo por construir el brazo que da a la fachada, y la cúpula estaba levantada hasta el tambor, como puede ver en la imagen I del folleto. En este grabado se aprecia bien el edificio provisional construido por Bramante en el lugar que ahora ocupa el baldaquino, a fin de proteger la tumba y el altar mientras se levantaba la nueva iglesia. Tras la muerte de Miguel Ángel, volvieron a estancarse las obras, y el gran espacio bajo la cúpula permaneció así, a cielo abierto durante muchos años. El papa que tuvo el honor de terminar la construcción de San Pedro fue Pablo V Borghese, cuyo nombre aparece con caracteres gigantes en la fachada. Al comienzo de su pontificado, la basílica presentaba el aspecto que puede ver en la imagen J. Habían transcurrido 100 años desde que se puso la primera piedra, y todavía quedaba en pie parte de la antigua basílica. Vemos el desordenado conjunto de edificios que formaban la fachada del antiguo atrio, con la cúpula ya completa al fondo. En esta fase final, se discutía con vehemencia una última cuestión. ¿Debía respetarse el proyecto de Miguel Ángel, de planta de cruz griega con cuatro brazos iguales, o debían prolongar el brazo principal de la basílica? Finalmente, decidieron alargar la iglesia, en parte para ocupar todo el espacio sagrado del antiguo templo y también para que pudieran celebrarse en su interior grandes ceremonias. Eran razones de mucho peso, pero la decisión fue siempre lamentada porque relegó a un segundo plano a una de las cúpulas más hermosas del mundo. El arquitecto encargado de concluir las obras fue Carlo Maderno, que ha corrido injustamente con las críticas de una decisión ajena. En la imagen K del folleto puede apreciar la planta del edificio de Miguel Ángel en color granate y la prolongación que realizó Maderno en color gris. El último gran genio de San Pedro entró en escena cuando las obras estaban casi terminadas. El más grande artista barroco iba a trabajar para embellecer esta basílica durante 40 años. Se llamaba Gian Lorenzo Bernini y con él retomaremos la explicación visual. Fue el Papa Urbano VIII Barberini, que puede ver en la imagen L del folleto, quien descubrió el enorme potencial de este joven artista. Urbano VIII era un hombre cultivado y amante del arte. Siendo cardenal, se había opuesto vivamente a la prolongación de la basílica. Cuando fue elegido Papa ya era demasiado tarde. Preocupado por el rumbo que había tomado el templo con esta decisión y el vasto espacio que se había creado, se hacía necesario construir un gran baldaquino que centrara la atención del visitante sobre el altar y la tumba. Bernini tenía 25 años cuando recibió este primer encargo para San Pedro y realizó una absoluta obra maestra. Fijémonos ahora en esta enorme estructura de bronce. Apenas nos hacemos cargo de su gran envergadura. Tiene la altura de un edificio de 10 pisos. Pero la ligereza de su diseño, con las colgaduras y las borlas del dosel, hace que parezca un frágil baldaquino procesional bailando a hombros de la multitud. Bernini se distanciaba así audazmente de los baldaquinos tradicionales, que solían tener forma de pequeño templete. Este grácil diseño le permitía aumentar su tamaño para acomodarse a las enormes dimensiones del templo sin chocar con su arquitectura. La solución era tan genial y novedosa que tuvo de inmediato cantidad de imitadores. La forma helicoidal de las columnas aumenta la sensación de movimiento. Están inspiradas en las que había en la antigua basílica junto a la tumba de Pedro, de las cuales nos ocuparemos enseguida. Fue una feliz idea establecer así una cierta continuidad con la antigua estructura. Entre las hojas de olivo y los angelotes que adornan los fustes retorcidos, revolotean las abejas, símbolo de la familia Barberini. La tarea de fundamentar la imponente masa de este baldaquino, que apoya solo en cuatro pequeños puntos, era enormemente complicada. Bernini necesitaba excavar cimientos muy profundos, y para ello tenía que hurgar en la antigua necrópolis, cerca de los restos del apóstol, donde había tumbas de los primeros siglos. Este atrevimiento sembró la inquietud supersticiosa en toda la ciudad, y se produjeron tumultos populares que intentaron paralizar las obras. En el momento de máxima tensión, los obreros mismos se negaron a continuar, pero el joven arquitecto siguió adelante, realizando un trabajo tan riguroso que este baldaquino no ha dado nunca problemas de estabilidad. Urbano VIII estaba entusiasmado con su joven artista. Entre ambos se estableció una relación de afecto y sintonía, como no ha vuelto a haber jamás entre un papa y un artista. Una vez construido el baldaquino, Bernini se encargó de dar un nuevo aspecto a los colosales pilares o machones que sustentan la cúpula. Urbano VIII tenía siempre en mente la misma idea: realzar el lugar donde se encuentra la tumba de Pedro como centro espiritual de la basílica, corrigiendo el efecto producido por su prolongación. Cada uno de estos pilares está dedicado a una de las cuatro importantes reliquias que conserva la basílica. Acérquese primero al que tiene la estatua de Longinos, el soldado con los brazos abiertos que sostiene una lanza. En cada pilar, Bernini excavó un gran nicho de 10 metros de altura donde alojar una estatua alusiva a la reliquia. Encima de cada nicho dispuso un elegante balconcillo, en el cual estas reliquias se exponen al público en ocasiones especiales. Cada balconcillo está adornado, como puede ver, con un par de columnas helicoidales. Estas son precisamente las columnas que formaban el baldaquino de la antigua basílica. Tienen casi 2.000 años de historia, pues pertenecen, como mínimo, a la época de Constantino, aunque probablemente son anteriores. Como acabamos de comentar, en ellas se inspiró Bernini para su nuevo baldaquino. Aunque no lo apreciemos bien por la distancia, sus fustes, rotos y desgastados, llevan la huella de los terribles saqueos sufridos por Roma a lo largo de los siglos. De las cuatro grandes estatuas, la de Longinos es la única realizada por el propio Bernini. Representa al soldado romano que hundió la lanza en el costado de Cristo, recién muerto en la cruz. Bernini puso un cuidado extremo en la ejecución de esta estatua. Antes de enfrentarse con el bloque de mármol, además de infinidad de bocetos a lápiz, realizó más de 20 maquetas de terracota. Los pliegues de la túnica parecen tener leyes propias. Quieren expresar la tremenda turbación del soldado en el instante preciso en que, mirando a la cruz, reconoce al Hijo de Dios. Su rostro parece iluminado por un resplandor que viniera de la cúpula. Bernini establece así una relación entre la estatua y el lugar que ocupa, creando en ella una mayor sensación de vida. Todas las líneas de fuerza apuntan hacia la lanza. Un trozo de aquella lanza que penetró en el cuerpo de Cristo es precisamente la reliquia que se custodia en este pilar. Acerquémonos ahora al pilar de San Andrés, cuya estatua, del flamenco François Diquenois, tiene al fondo una gran cruz en forma de aspa. San Andrés, apóstol del Señor y hermano de San Pedro, es el fundamento apostólico de la Iglesia ortodoxa, separada de la Iglesia de Roma desde hace unos 1.000 años. En este pilar se custodiaba la reliquia de su cabeza, hasta 1966, cuando el Papa Pablo VI quiso donarla al patriarca de Constantinopla en un gesto de buena voluntad hacia los cristianos ortodoxos. El tercer pilar, llamado de la Verónica, está dedicado a otra importante reliquia, el lienzo con que esta mujer limpió el rostro de Cristo camino del Calvario, en el cual quedó impresa la faz del Salvador. La estatua es una buena obra de Francesco Mocchi. Está tan llena de movimiento que parece a punto de abandonar su pedestal, con las prisas por mostrar el lienzo a todo el mundo. Se dice que Bernini preguntó malévolamente a su autor de dónde provenía el viento que agitaba los vestidos de la Verónica. Y este respondió enfadado que debía venir de las grietas que él había abierto en la cúpula. Bernini era ya entonces el arquitecto responsable de toda la fábrica, y el comentario hacía alusión a un suceso muy humillante para él, del que hablaremos al explicar la fachada. El último pilar es el de Santa Elena. Contiene quizá la estatua menos agraciada, realizada por Andrea Bolgi, discípulo de Bernini. Pero su reliquia es la más valiosa y la de más probable autenticidad. A comienzos del siglo IV, Santa Elena, madre del emperador Constantino, viajó a Jerusalén para buscar en el Calvario la cruz del Salvador y llevarla a Roma. De aquel madero se hicieron infinitas astillas que ahora están repartidas por todo el mundo y se conocen con el nombre de Lignum Crucis. En este pilar se custodia el mayor fragmento de esa cruz, que con bastante probabilidad es aquella en que murió Cristo. Abandonamos ya el octágono central para dirigirnos al ábside del fondo de la basílica. Allí vamos a ver tres obras excepcionales. Además de la gran cátedra central, a ambos lados de ella hay sendos nichos con el monumento fúnebre de dos pontífices. Como no será posible acercarse demasiado, puede fijarse en las fotografías del folleto. El monumento de la izquierda corresponde a Pablo III Farnese, el pontífice que encargó a Miguel Ángel la dirección de las obras, de quien el artista decía que no había recibido más que atenciones. Cuando el Papa murió, un discípulo de Miguel Ángel, llamado Guglielmo de la Porta, se encargó del monumento bajo su atenta dirección. La estatua es una de las mejores de la basílica y tiene algo de la fuerza del gran maestro. Fue el primer monumento fúnebre instalado en esta iglesia que había experimentado ya notable avance bajo el impulso de Miguel Ángel. Inicialmente se colocó en un lugar más discreto, pero un siglo después, el Papa Urbano VIII, que estaba ocupándose del embellecimiento de la basílica bajo la dirección de Bernini, lo reubicó en este lugar privilegiado, aprovechando para reservar a su propio monumento fúnebre la hornacina de la derecha, donde podemos verlo ahora. El encargo fue confiado, como siempre, a Bernini. El artista se esmeró al máximo en la estatua de un papa tan amado por él, más aún sabiendo que iba a competir directamente con la talla renacentista que tendría enfrente, vinculada al nombre de Miguel Ángel. Para hacer más evidente la comparación, Bernini escogió idéntico material y dio al monumento la misma estructura. Dos figuras blancas, la caridad y la justicia, de textura carnosa y sensual, simbolizan las virtudes de Urbano VIII. Sobre ellas se alza imponente, por contraste, la figura negra del culto y refinado pontífice, que aparece triunfante y lleno de arrolladora vitalidad. Este monumento, con su grandilocuencia barroca, debía hacer palidecer la talla renacentista, más sobria y contenida. Pero solo consiguió poner frente a frente dos obras maestras, dos de los mejores monumentos de esta iglesia, que brillan todavía con más fuerza por el contraste de estilos y su directa rivalidad. Tenemos finalmente el grandioso monumento de la Cátedra de San Pedro. Esta espectacular obra de Bernini, que combina el bronce y el mármol con estuco, luz y cristal, ha quedado como uno de los paradigmas del arte barroco. En el interior de esta gran pieza de bronce se guarda un antiguo sitial de madera llamado la Cátedra de Pedro, porque se pensaba que la había utilizado el apóstol, aunque en realidad es de época muy posterior. La cátedra es el lugar desde el cual se imparte un magisterio y simboliza la misión de enseñar que tienen los obispos y especialmente el Papa. Las cuatro colosales figuras que la sostienen son San Agustín, San Ambrosio, San Atanasio y San Juan Crisóstomo, los más eminentes doctores de la Iglesia Antigua de Oriente y de Occidente. Se quiere remarcar así que las enseñanzas de este magisterio se apoyan en siglos de tradición teológica. Pero la ayuda más importante con que cuenta el sucesor de Pedro es la que proviene de lo alto. El Espíritu Santo, representado por la paloma, le asiste con la plenitud de sus dones, que se desbordan a raudales. Esta vidriera recibe directamente luz natural desde un orificio del muro y es el punto focal de toda la basílica, que se divisa ya desde la misma entrada a través del baldaquino. Bernini era ya mayor cuando comenzó esta obra, y el encargo tenía para él un significado especial. Debía ser el coronamiento de tantos años de trabajo en esta basílica. Su emplazamiento en un lugar tan destacado hacía que tuviera, además, una importancia crítica. Dibujó infinidad de bocetos, estudiando minuciosamente las perspectivas que se formaban a través del baldaquino. Con casi 70 años, dejó en el ábside de San Pedro una obra maestra que podría considerarse como la culminación de todo su arte, lleno de luz y movimiento. Volvamos ya hacia la entrada, por la misma nave central por donde hemos venido. Concluiremos esta primera vuelta al templo explicando algunos detalles de la decoración general. Al pasar bajo la cúpula de Miguel Ángel, es irresistible mirar nuevamente hacia arriba. Su visión siempre vuelve a sorprendernos y descubrimos nuevos y sugerentes enfoques entre la cúpula y el baldaquino que apunta hacia ella. Rebasado el baldaquino, encaramos la amplia nave central, obra de Carlo Maderno, como hemos dicho, al igual que las laterales a derecha e izquierda. Este amplio espacio ha sido escenario de importantes eventos. En la imagen M del folleto puede ver, por ejemplo, una de las sesiones del Concilio Vaticano II que tuvo lugar en esta basílica entre los años 1962 y 65. Maderno dejó completada la arquitectura de estas naves con la magnífica bóveda dorada que vemos sobre nosotros, pero faltaba por realizar todo el programa decorativo. Vamos a explicarlo a grandes rasgos mientras recorremos lentamente esta larga nave. Miguel Ángel había imaginado para esta basílica un interior austero, sin más decoración que sus elegantes líneas arquitectónicas. Un siglo más tarde, el nuevo gusto barroco y la prolongación de este brazo de la iglesia hacían conveniente una decoración más rica. Una vez más, fue Bernini quien diseñó el proyecto entero para su embellecimiento, en el que trabajaron 40 escultores y marmolistas. En la parte alta, a ambos lados de los enormes arcos, se recuestan figuras alegóricas de virtudes: la fortaleza, la constancia, la humildad. Las figuras están realizadas en yeso y cada una sostiene un motivo dorado, el atributo de la virtud que representa. Su efecto decorativo global es imponente. Más abajo, en las pilastras de la cara interna del arco, Bernini ideó una decoración a base de 3 medallones sostenidos por rollizos angelotes. En el medallón central se representan las llaves y la tiara, el emblema de los papas. En los otros medallones aparecen las efigies de los primeros 56 papas mártires. Todos ellos llevan, por tanto, una orla con la palma del martirio. Cada serie está rematada arriba y abajo por una paloma, emblema del Papa Inocencio X. Por último, entre las colosales pilastras acanaladas de la nave, hay una serie de hornacinas con grandes estatuas dispuestas en 2 niveles. Bernini dejó abiertos los huecos en la pared, pero las estatuas que vemos no empezaron a ejecutarse hasta el siglo siguiente. La serie recorre la nave central y los brazos del crucero, y contiene 39 grandes fundadores de la historia de la Iglesia. Son 39 y no 40, porque la estatua de bronce de San Pedro que vimos al principio ocupa el lugar de una de las hornacinas. Las 2 primeras estatuas se instalaron en el siglo XVIII y fueron las de San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, fundadores de franciscanos y dominicos respectivamente. La serie quedó completada en 1954 con la efigie de Santa Luisa de Marillac. Ninguna de estas estatuas es digna de destacarse, pero el conjunto cumple bien su propósito decorativo y simbólico. De este modo, se deja espacio en la Basílica de Pedro y de los Papas a la rica variedad de carismas que el Espíritu Santo suscita en la Iglesia a través de los santos. Las últimas estatuas de la serie inferior, las más cercanas a la entrada, son las de Santa Teresa de Jesús a la izquierda y San Pedro de Alcántara a la derecha. Están situadas sobre las graciosas pilas de agua bendita, sostenidas por parejas de angelotes, donde a la gente le gusta fotografiarse para que se aprecie su colosal tamaño. Hemos terminado la explicación general del templo, pero nos quedan por ver muchas cosas en las capillas laterales. La siguiente explicación, más breve, recorre los principales puntos de interés, comenzando por la capilla más famosa de todas, la que contiene la Piedad de Miguel Ángel.